una familia cristiana que estaba cumpliendo su misión en el Congo belga al final de la década de 1950 tuvo una experiencia y muy interesante. Nathan, el pastor misionero que estaba tentando predicar en el dialecto local, él declaró en la lengua nativa que había aprendido pocos días atrás, diciendo: Tata, Jesús es Bangala, que quiere decir Jesús es precioso. El problema es que en la lengua Kikongo la entonación tiene mucha importancia. Infelizmente, él no logró dar la entonación, el acento necesario para poder decir lo que quería decir, porque cuando él en su acento americano dijo esas mismas palabras, él tradujo como árbol venenoso. Entonces, las palabras salieron completamente distorsionadas. Entonces, esta semana vamos a hablar en esta lección sobre las misiones transculturales. Y el enfoque de la lección es reconocer que las buenas nuevas de salvación no fueron apenas planificadas para limitarse a un grupo de personas, en este caso a los judíos. Ellas también son buenas nuevas para todas las personas en el mundo. Y este será nuestro tema que estudiaremos en esta lección. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos muy animados, siempre estudiando la palabra de Dios. Estamos ya en la lección número 8 y el título de la lección es Misiones Transculturales. Y para comentar esta lección tenemos un invitado nuevo en esta ocasión. Es el pastor Adilson Moraes, quien es director asociado del Departamento de Publicaciones de la División Sudamericana. Él ya fue misionero en Chile y en otros lugares también, y tenemos la honra de tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar con ustedes y estar con cada uno de ustedes que acompaña ese repaso del folleto de la escuela sabática. Vamos a hacer una oración, pedir a Dios que nos bendiga, porque vamos a conversar de cosas sagradas y es muy bueno saber que Dios nos orienta. Vamos a orar. Sí. Dios querido, Padre eterno, gracias por tu compañía, gracias por tu palabra, que es alimento para nuestra alma. Que ela nos alimente ahora más una vez, nos da la sabiduría del cielo por Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces ahora sobre algunas acciones, específicamente Jesús y su relación con los no judíos. No vamos a tocar dos, tres asuntos, solo vamos a encarar cómo Jesús actuó con los no judíos. Y vamos a ir tocando tres o cuatro ejemplos específicos. En primer lugar, vamos a hablar entonces sobre la mujer samaritana. Este acto de aproximarse de una mujer samaritana, Jesús tenía la apariencia, tenía también la nacionalidad, adoptó ser judío. Así que no fue un acto de imprudencia ir contra las costumbres judaicas al pedir a una desconocida conversar con ella a solas en aquel lugar. Mira, cuando vamos a la Biblia, donde está esa historia, en Juan capítulo 4, versículo 4, dice así: tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar. Era propósito del Señor pasar en Samaria, encontrar con esta persona. Era propósito del ministerio de Jesús romper las barreras que tenía los judíos en relación a los extranjeros. En primer lugar, porque Samaria ya no era territorio israelita. No. En primer lugar. En segundo lugar, porque difícilmente un hombre conversaría con una mujer. Eso es también era contra la tradición judía o la costumbre judía, ¿no? Sí, para romper con todo eso, el objetivo mayor de Cristo era la salvación de la mujer. Sin duda. Entonces, cuando Jesús estaba con los judíos, él se portaba como los judíos para impactar, pero para no aislar las personas del Evangelio. Ahora que estaba con la mujer de Samaria, estaba fuera de los territorios de los judíos, entonces él se portó de forma diferente para alcanzar a esta mujer. Y ahora, ¿cuál fue el método que Jesús usó? Parece que usó el método del ciclo del aprendizaje, ¿no? Llamó su atención un asunto que dame de beber. Y ella le responde, ¿cómo es que un judío pide a alguien, dame de beber? Y ella se sorprendió con una pregunta como aquella. Y Jesús entró ahora sí a un tema más profundo, que si supieras quién te dice, dame de beber. Es probable que a lo largo de la historia del ministerio de Jesús, rara vez Jesús dijo a una persona directamente quién él era, ¿no? Sí. Mira, al pedir de beber a la persona, a la mujer. De beber, ¿no? De beber. Jesús quería dar de beber para ella. Interesante, ¿no? Él pide de beber, ¿verdad que estaba con sed? Sin embargo, él usa un pozo, una fuente de agua, donde él quiere dar, él compara la fuente con él mismo. Si tú supieras quién te pide de beber, entonces tú se portarías de forma diferente. Y él pasa para el conocido, para el desconocido. Y es eso que hace para romper las barreras. Es partir del conocido, y ese es el ministerio de Cristo, para el desconocido. Siempre él va a hacer esto, porque él entra en la cultura de la gente, las costumbres de la gente, para llegar al corazón, y no al revés. Y ese es un reto para nosotros cristianos hoy. Y él declaró abiertamente, ella comenzó a... ¿Quién eres tú? ¿Eres un profeta? Porque él, nuestro padre Jacob, etc. Ahora Jesús dice, yo soy el Mesías. Es muy raro en la Biblia que él haya declarado tan clara y directamente. Y ella se sintió impresionada por esto, dejó todo el agua, acabó todo lo que estaban haciendo, llamó. Y entonces hubo un gran evento evangelístico, ¿no? Por algunos días Jesús predicó todavía en aquel lugar ante la admiración de los discípulos que estaban medio horrorizados por lo que Jesús estaba haciendo tal cosa, ¿no? Sí, los discípulos no aceptaban eso. Y esa es la enseñanza de Jesús. Para ellos, al mirar lo que Jesús hacía. Es verdad que ellos salieron y después cuando volvieron Jesús ya estaba prácticamente despidiendo a la mujer. Pero después él superó todo lo que pasó porque la mujer fue y volvió con más gente. Y eso es muy importante. Cuando Jesús empieza a hablar de la vida de la mujer, del contexto donde ella estaba inserida, Jesús trajo para un contexto mayor, para una verdad más grande que él quería pasar, que era la verdad que él era el Mesías. Y ella creyó en él. Tanto es que fue, llamó a la gente, mire, yo encontré el Mesías. Yo encontré aquel que había sido prometido para nosotros también, no es para solo los judíos. El Mesías también vendría para ellos. Y ellos dijeron después, no solo creemos ahora porque nos dijo, sino porque vimos. Personalmente lo vimos. Jesús en el evangelismo extremo, ¿no? Porque Jesús no solo se aproxima a una mujer que era samaritana, sino además de eso se aproxima a una mujer que tenía problemas morales. Y parece que a lo largo de la historia Jesús fue a estos extremos. Él no se escandalizó con el pecado, pero sí aborreció el pecado y se identificó con los pecadores para rescatarlos del mal. Hay otra historia en la lección, que es la cura del siervo centurión. El siervo centurión romano que realmente nos admira un poco también, porque Jesús pasa de un extremo para otro, ¿no? En alguna ocasión Jesús se admiró mucho de la poca fe de los discípulos cuando no pudieron echar los demonios. Y en esta ocasión Jesús se admira de la abundante fe de un hombre que en muchos lugares él no había encontrado. ¿Y cuáles eran las implicaciones que podemos encontrar sobre este evangelismo transcultural? Jesús está presente en un momento de la historia del pueblo de Dios, de Israel, donde estaban siendo subyugados por los romanos. Aquí estamos delante de un romano, ¿no? Claro. Es un romano. Entonces hay un pueblo, una nación conquistadora y hay una nación que está siendo conquistada. Los sentimientos son adversos, ¿no? Adversos. Quien domina y quien es dominado. Además que el centurión era un soldado, ¿no? Un representante no solamente del gobierno, sino también de aquellos que oprimían al pueblo de Israel. Sí, él tenía a su comando una gran parte de un ejército. Él era un líder militar. Y él tenía gente a su comando. Él daba órdenes y esas personas cumplían esas órdenes que él daba. Sí. Entonces, cuando se acerca a Jesús, mira, porque estamos hablando de dos pueblos acá. Los romanos que dominaban, que había conquistado, y los israelitas que eran los que fueron conquistados. Uh-huh. Entonces acá hay sentimientos encontrados acá, hay sentimientos de gente que quiere se libertar y de gente que quiere mantener el poder. Pero Jesús aquí aceptó todos. Él era un soldado romano y cuando él se acerca a Jesús, Jesús lo para, lo escucha y él hace un pedido. Y Jesús dice, mira, yo voy a ver a su siervo que está enfermo. Él dice, no necesita. Interesante, ¿por qué no necesita? Verdad que él demostró fe, porque su palabra, si tú mandar, va a pasar. Porque yo también tengo gente a mis órdenes que yo mando, ellos obedecen. Una palabra suya es suficiente, Señor. Pero él también quería resguardar, porque no era común un judío entrar en la casa de un romano. Uh-huh. Eso no era bueno, no se hacía eso de manera alguna. Uh-huh. Entonces, al hacer eso, él resguarda los judíos. Y también los judíos, los líderes principalmente, no tenían una buena relación y muchos no daban un buen testimonio de su religión. Uh-huh. Entonces, había prejuicio de los dos lados. De los judíos contra los romanos, de los romanos contra los judíos, hasta de su propia religión. Uh-huh. Entonces, cuando Jesús dice así, mira, yo voy a visitar, no necesita una palabra suya, porque él creía en el poder de Dios y también tenía esa cuestión cultural. No podía entrar en la casa de un romano así nomás y ahí tomar agua, estar junto. No tenía ese tipo de convivencia, de relacionamiento. Entonces, aquí Ele habló algo muy interesante y con mucho cuidado. Tenemos acá un texto en Lucas 13, versículo 29, que dice así, vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Significa que naciones de diferentes lugares, de toda la tierra, estarán presentes en el reino de Dios. Sentarán en la gran mesa, quando o reino de Deus for estabelecido em essa terra. Uh-huh. Então, significa que o Evangelho é universal para todas as nações da terra. E é isso que vemos também no livro de Apocalipse. Diz que tem uma grande multidão, Apocalipse 7, há uma grande multidão, e nessa, a Bíblia diz que há gente de diferentes tribos, línguas, nações, pueblos, que foram rescatados por la sangre de Cordero, entonces, para todas las naciones. ¡Qué bendición! Me llama mucho la atención en este milagro, que este hombre, este centurión, tenía cariño por un siervo, ¿no? Y comenzó a interceder por él. En segundo lugar, nosotros encontramos que a pesar de que no estaban dando buen testimonio los judíos o los líderes religiosos de aquel tiempo, él tenía cierto acercamiento hacia las cosas de Dios. Y cuando Jesús vino, él tenía un respeto muy grande por las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros también sabemos que hay mucha gente que no está tal vez cerca de una creencia cristiana, pero que tiene actitudes nobles, que tiene un corazón sensible para hacer el bien, y también a pesar de tantas cosas que hay ahora en las iglesias, esas personas todavía siguen sintiendo porque el Espíritu de Dios trabaja en esas personas. Por eso debiéramos ser siempre las manos, los pies de Jesús para ir a cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que hizo Jesús con dos grupos de personas, los gadarenos, ¿no? Algunas versiones hablan de dos, otros de uno, en fin, y también la mujer sirofenicia. ¿Qué ocurrió con estas dos personas? Mire, acá el gadareno, un endemoniado, Jesús más una vez procura Essa é a grande lição que temos que sacar de acá. Jesus sempre busca, está interessado em levar a salvação para eles. O endemoniado, Jesus se acerca, e aí conhecemos a história, ele vai a uma terra que não era sua terra, para empezar a predicação do Evangelho por uma pessoa. Uhum. Então, quando Jesus entra nesse lugar, que depois ele foi, se acorda? Uhum. Ele foi echado. Mira, interessante que ele foi curado, depois Jesus foi echado por a gente, mas depois de tempo Jesus volve. Sim. E já tem muitos conversos, sim. Mas começou por uma pessoa. E o interessante é que ele disse, mira, anda, ele queria seguirlo, não? Queria subir ao barco e ir já com Jesus, e Jesus le disse, não, vuélvete a tu casa, a los tuyos, e comunica o que Deus ha hecho por ti. Y el caso de la mujer que estaba, que no era, que tenía una hija, ¿no? Que tenía una hija endemoniada. Sí. Eso es lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Qué es lo que ella pedía? ¿Por qué Jesús respondió, Dios no me ha enviado sino a la casa de Israel? Como diciendo, yo no estoy para predicar a los demás, aparentemente, ¿no? Sí. Y después esa mujer dice, aunque sea las migajas que caen de la mesa, yo quiero ser beneficiada. Y Jesús se admiró de la fe de ella y curó a la hija. Esas palabras, ella toca a los dos grupos. Primero, el Evangelio, Jesús nace y la salvación empezaba pela casa. Jesús quería salvar su pueblo. Pero Jesús no vino para salvar su pueblo. En la tierra es todas las personas de la tierra. Sí, eso está claro. Eso está claro. Entonces, al decir así, no, primero es para ellos. Como un papá dice, oh, primero yo alimento mi familia, mis hijos, y después voy a ayudar y alimentar otros también. Entonces, así, no, si hay algo, pero a veces queda un poquito para mí, puede caer una migaja en el suelo, y yo me contento con un poquito que tiene. Y Jesús mira. E assim, mira, não he visto tanta fé em Israel como eu vejo em esta mulher. O Evangelho, mais uma vez, ele diz assim, é para todos. Há gente que toma o Evangelho para si, e como que é um patrimônio de uma igreja, de uma denominação, de um país. O Evangelho não é patrimônio de nadie. É de todos. É de todos. Foram 10 leprosos os que foram curados, mas um volvió. Y quien volvió fue un no judío. Y Jesús le dice, ¿no fueron curados 10? ¿Dónde están los demás? Parece que aparentemente de los 10 leprosos curados, 9 eran judíos y 1 no era judío. Ellos comenzaron a convivir en paz entre ellos. ¿Qué es lo que llamó la atención de Jesús? Que uno solo volvió y este único no era judío. Aqui, outra vez, é enfatizado a necessidade de ser humano. Aqui é uma necessidade física, a cura física. Ambos tinham judíos e estrangeiros. Ambos se acercaram a Jesus. Aqui se exemplifica que todos necessitam de Jesus. Uhum. Para ricos, como el centurião. Sim. Después tenemos personas que eran despreciadas por la sociedad, como el caso de los leprosos. Que eran aislados en una tierra sin convivio con la gente. Los casos extremos, ¿no? La mujer del pozo, que era una mujer de dudosa credibilidad moral. En fin, Jesús fue a todos los extremos. Y lo interesante es que ese hombre que fue curado realmente agradeció mucho por simplemente por dos razones. Primero, no era judío. Entonces, cuando Jesús lo curó, él nunca se imaginó que él también sería curado. Porque dijo, él va a curar a los judíos, a mí no me va a curar. Y él fue curado. Porque cuando Jesús cura, él no está viendo nacionalidades, él no está viendo denominaciones. Cuando Jesús entraba a una ciudad, curaba a todo el mundo, mismo que merecían o no merecían. Nadie decía, yo merezco ser curado, cúrame a mí. No es así como Dios actúa. Dios lo cura y si después Él acepta la gracia, todo bien. Dios quiere, en el fondo de su corazón, aliviar el dolor, pero en el fondo, Él quiere salvar personas. Y ni todo aquel que es curado termina siendo salvo. Pero lo que Dios quiere, en el final del camino, es salvar personas. Que Dios bendiga esa iniciativa de Dios, pueda ser nuestra iniciativa también. Y a veces, si miramos así, mira, algunos dentro de la iglesia, pueden no tener ese sentimiento de salvación, de gratitud. Está acostumbrado. Uh-huh. Y alguien que viene por la primera vez, tiene un contacto en la iglesia y toma del evangelio de tal manera y se siente tan agradecido porque ha recibido el evangelio, el mensaje de salvación, y que tiene un corazón agradecido. Eso es algo que debemos pensar como nosotros también cristianos. ¿Cómo estamos con el evangelio? ¿Somos agradecidos a cada día por lo que hemos recibido en Jesús? ¿O dejamos esto y pensamos que eso es algo común? No, eso costó la sangre de Cristo. Sin duda. Vamos ahora a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué podemos aprender de toda esta lección? Ya hemos aplicado algunas cosas a medida que estamos estudiando la lección, pero algunos asuntos pueden llamar nuestra atención ahora. Los primeros seguidores de Jesús, evidentemente, necesitaban tener una visión más amplia de la misión. Pero hoy nosotros necesitamos recordar que el hecho de que Jesús es el Salvador de todas las personas en todas partes nos lleva a poder tener una necesidad de compartir con todos. Por eso es que hay un libro misionero que debemos llevar a todas las casas de nuestro pueblo, de nuestro barrio. Tú donde vives, tienes una experiencia misionera con todas las personas que están a tu alrededor, ¿o no? Dios sabe, y Dios te oriente, y Dios te guíe. Vamos ahora a escuchar el comentario del autor de la lección en este momento. ¿Cómo mantener los valores y creencias centrales de un mensaje que al mismo tiempo necesita llegar a personas de culturas diferentes, contextos diferentes, nivel de educación diferente y hasta visión del mundo diferente? Eso es, de hecho, un desafío. Yo no desprecio eso de forma alguna. Aprecio la grandeza de eso. Tuve el privilegio de vivir en dos o tres culturas diferentes y veo que las mismas cosas son vistas de maneras diferentes por las personas y sus culturas. La primera cosa que yo diría que es importante para el cristianismo, ya que es sobre eso que estamos hablando, es la divulgación del cristianismo a través del trabajo misionero. Es importante para el cristianismo y para los misioneros cristianos saber cuál es el centro o el valor central, nuestra creencia central. Tenemos una gran cantidad de creencias que podemos listar en un documento, pero dentro de estas creencias, algunas tienen que ser colocadas en una posición central y otras deben estar más distantes, más cerca de las extremidades. Vamos a definir cuáles son esas creencias centrales y entonces ellas se traducirán más fácilmente porque al final del día somos todos humanos, somos todos creados y descendientes de Adán y Eva que vieron la mano divina. Y todos nosotros dividimos estas creencias centrales, deseos centrales, visiones y esperanzas. Y si las creencias centrales del cristianismo fueran primero en la práctica y la enseñanza, yo creo que independientemente de la cultura, las personas reconocerían y asimilarían esas creencias. Entonces llegará el tiempo en que podremos adicionar más detalles y distinciones estrictas, que posiblemente están un poco distantes del centro, para crear este paquete completo que mantiene a las personas unidas en la fe cristiana. Hemos terminado esta lección y mi pregunta es, ¿qué marcas ha dejado en nuestra vida? Si el aprendizaje no nos ayuda a adquirir algunos comportamientos, entonces la lección no quedó. Por eso yo quiero invitarte en este momento a poder usar las historias que hemos leído para tomar algunas decisiones. Jesús usó esas historias para ilustrar cómo Dios había encontrado fe fuera de Israel y argumentó que de la misma forma nosotros también podemos encontrar fe en muchas personas que no están en la iglesia y que están listas para poder responder al amor de Dios. Así que podemos orar para que te use Dios esta semana para ser un instrumento de testificación donde estás Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú has colocado tu evangelio en nuestros corazones, que podamos ser gratos, pero no solamente gratos, sino también podamos compartir con otros este maravilloso evangelio esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.